Tuvimos una lectura en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 23. Nehemías capítulo 4. Dice a partir del versículo primero: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso oramos: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven al cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas y en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras que la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales, no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar toque de alarma, y yo le había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes unos de otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Palabra del Señor. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra que está frente a nosotros. Y Señor, en esta meditación te rogamos que seas vos quien hable a cada uno de nosotros, y te pedimos que nos libres de cualquier influencia que no provenga de ti, de cualquier pensamiento que no provenga de ti, de cualquier preocupación que no provenga de ti, para que podamos en este momento dedicarnos a escucharte. Y como te decía, háblanos vos, Señor, háblanos a lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos atesorar tu palabra y tu palabra produzca ese fruto que vos querés mediante la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pasaje que leímos en Efesios nos habla acerca de esta lucha que tenemos y nos dice claramente la lucha que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, no es contra los seres humanos. Más allá de que a veces se presente a través de seres humanos, no es contra los seres humanos, sino que es una lucha espiritual. Y entonces habla allí de poderes, de autoridades, potestades que dominan el mundo de las tinieblas, ¿no? Fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dice, nuestra lucha es una lucha espiritual. Por eso el apóstol Pablo hace uso de esta figura de la armadura, una figura conocida en aquel entonces, para hablarnos de cosas que tienen que estar en nuestra vida, para que podamos resistir en esta lucha que es espiritual. Nos llama a incorporar la verdad, la justicia, la disposición a proclamar el Evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Todos elementos que tienen que estar presentes en nuestra vida para que podamos hacer uso de en esta lucha que es una lucha espiritual. Y volviendo a este pasaje que leímos recién de Nehemías, se nos habla de la reconstrucción de las murallas, ¿no? Y hoy en día cuando hablamos de murallas, cuando hablamos de muros, tenemos a veces otras ideas de qué es una muralla o para qué sirve un muro. Hoy en día se utiliza más para dejar a algunos del otro lado, ¿no? Para segregar, para discriminar, ¿no? Entonces, un muro, ¿no? Después tenemos todavía el recuerdo de la muralla, del muro de Berlín, pero también tenemos recuerdos más cercanos en algunos lugares, como en la zona norte, donde en algunos vecinos pusieron un muro para separar este barrio del otro, ¿no? Que no se nos vengan los del otro barrio, ¿no? Entonces, a veces puede llegar a tener una connotación negativa. Pero aquí, en este contexto, la muralla tenía que ver con poder cuidarnos de los enemigos, ¿no? Poder cuidarnos de aquellos que iban a venir a invadir y destruir. Y que era la intención, justamente, venir, invadir y destruir, ¿no? Entonces, para ponernos un poquito en contexto allí, Nehemías, que es el autor humano, de este libro y que lleva ese nombre, se nos presenta primero como copero del rey y después recibe este favor de poder ser el gobernador de Judá. Y hace varias cosas como gobernador de Judá. Una es la reconstrucción de la muralla, pero también alivió la opresión de los pobres y luchó por la santidad del pueblo. Y para que nos ubiquemos todavía un poquito más temporalmente, hacía ya 90 años que el pueblo de Israel había vuelto del exilio, habían reconstruido el templo, pero habían fracasado en esta intención de reconstruir las murallas. Es decir, que todavía estaban vulnerables frente a los enemigos, frente a cualquier ataque que podría suscitarse. Y había entonces algunos que estaban interesados en que estas murallas no se reconstruyeran, entre ellos sus vecinos de Samaria, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué si Samaria pertenecía a Israel? ¿Por qué estaban tan enojados o tan disgustados para que se reconstruya esta muralla? Bueno, los asirios habían hecho esto de mezclar pueblos, así que mucha de la gente que vivía en Samaria eran gente de Babilonia o de otros lugares que habían sido injertados allí para mezclar las poblaciones y que perdieran esa identidad de pueblo como pueblo de Israel. Por eso este Sanbalat, que se enfrenta al pueblo de Israel, aunque le ponía a sus hijos nombres que eran nombres que reconocían a Jehová, porque tenían allí la terminación Ias, que significa Yahvé, ¿no? que evoca Yahvé, más allá de eso tenían también adoración a otros dioses. Así que cuando hablamos allí de esta reconstrucción de la muralla, pensamos en esta lucha contra aquellos que venían a robar, matar y destruir, y podemos evocarlo para nosotros como esta lucha espiritual que tenemos. Simbólicamente nos habla de la lucha que nosotros tenemos también. En primer lugar, lo que quiero señalar aquí es, o que el texto nos señala, es la burla. Versículos 1 al 3. La burla que intenta que la muralla no se reconstruya. Dice en el versículo 1, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Sanbalat era el gobernador de la provincia de Samaria, o sea que eran vecinos de ellos, y fue gobernador por varios años, y su familia probablemente provenía también de Babilonia, como decía, que habían injertado gente allí en Samaria. Y estas burlas no eran inocentes, estas burlas tenían la intención de desanimar al pueblo, ¿no? Y pueden agruparse en cinco burlas distintas. Las primeras dos tenían la intención de desacreditar a los judíos en el sentido de mostrarlos como incapaces. ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan? ¿Van a poder reconstruir? Son unos miserables judíos. La primera burla los ataca directamente a ellos. En cuanto a lo que ellos son, son miserables, no tienen la capacidad de reconstruir. La tercera es una pregunta que apunta hacia los sacrificios. ¿Ofrecerán sacrificios? La versión Nueva Versión Internacional y otras introducen la palabra nuevamente o de nuevo, pero en el hebreo no está esa palabra. Ofrecerán sacrificios, porque de hecho ya hacía muchos años que venían ofreciendo sacrificios, ya se había restaurado el templo y los venían ofreciendo. Así que esta pregunta, ¿ofrecerán sacrificios?, es algo así como: ¿ofrecerán sacrificios pidiendo la ayuda de Dios y pensarán que Dios los va a ayudar? ¿No? Es una pregunta retórica irónica, ¿no? O también puede entenderse como: ¿qué van a hacer?, ¿van a ofrecer un sacrificio para celebrar cuando terminen la muralla? ¿No? ¿Qué van a hacer? No van a poder hacer nada. Y todo el tiempo intentaban desanimarlos. La cuarta pregunta sugieren que no se dan cuenta de la magnitud de la tarea. ¿Qué? ¿Van a hacer la muralla en un solo día? ¿Les va a llevar tanto tiempo? ¿No? Todo para desanimarlos. La quinta burla apunta hacia sus recursos. ¿Qué con esta piedra quemada quieren hacer? Se sube una zorra y se cae todo abajo. No, no tienen nada. No tienen recursos. Fíjense cómo les pegaba en distintas áreas estas burlas, ¿no? En lo que ellos eran, en lo que ellos podían hacer, en las cosas con las que ellos contaban, en el tiempo que les iba a llevar, en que Dios podía acompañarlos o ayudarlos o no. De distintas formas serruchaban esa intención de reconstruir las murallas. Frente a esto vemos una reacción, la reacción ante la burla y el desprecio, que tiene dos canales, de parte de Nehemías y del pueblo. La reacción de ellos es oración y trabajo. Oración y trabajo. Versículos 4 y 5 dice: por eso oramos, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que se los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Bueno, esta es la oración de Nehemías, ¿no? Lo que podemos resaltar aquí como positivo es que oró. Después el contenido de la oración es otra cosa, ¿no? Uno puede recordar, por ejemplo, la oración de Jesús o la oración del mismo Esteban: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. ¿no? Bueno, Nehemías tenía otra forma de orar, ¿no? No se lo reprende aquí, pero no quiere decir que por eso cada uno que se enoje con o cada uno que tenga alguien que lo esté amenazando y demás, ore como oró Nehemías: Señor, reventalo, ¿no? No es esa la enseñanza que nos trae el texto, sí, que frente a la opresión, frente a esta burla, frente a ese desprecio, esa intención de desanimarlos en la reconstrucción, ellos se ponen a orar. Dicen: Señor, miralos a ellos, mirá lo que queremos hacer, queremos construir y no nos quieren dejar construir. Señor, ayúdanos. Pero no se quedan en la oración, sino que ponen manos a la obra, ¿no? Versículo 6, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. No se quedaron en la oración, sino que dijeron: bueno, pero vamos a ponerle con todo. Y siguieron construyendo y construyendo y construyendo, ¿no? Y esto es un ejemplo para nosotros, ¿no? Como iglesia, de no solamente orar, ¿no? Señor, mirá, nosotros queremos construir y a veces tenemos embates del enemigo en estas cosas. Oramos, pero seguimos para adelante. Y seguimos construyendo y seguimos juntando piedra sobre piedra para construir la obra del Señor. La tercera cosa que podemos señalar aquí en este texto es la violencia producto de la impotencia. Versículos 7 y 8. Pero cuando Zambalá, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. El capítulo 3 de Nehemías ya nos cuenta que la reconstrucción había sido terminada, pero este capítulo 4 y los que siguen nos hablan de los problemas que tuvieron. Entra en detalle en los problemas que tuvieron en esta construcción de las murallas. Así que primero fueron por la burla, fueron por el desprecio, fueron tratando de desanimarlos, pero como eso no funcionó, dijeron: bueno, vamos por la fuerza, ¿no? Y entonces se juntaron allí. Zambalá, que era del norte, los árabes, que eran del sur, los amonitas, que eran del este, y los de Asdod, del oeste. Es decir, de todos lados. Dijeron: bueno, vamos y vamos a invadirlos, vamos a terminar con esta reconstrucción. No los vamos a dejar avanzar, ¿no? ¿Cuál fue la reacción frente a la violencia? Otra vez la oración y el trabajo. Versículo 9. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Otra vez la reacción de Nehemías y del pueblo fue: oremos, busquemos al Señor, oremos, pongamos esto en oración y que el Señor nos ayude, pero mientras tanto montemos guardia, mientras tanto hagamos las cosas para poder defendernos. Y en quinto lugar surge el cansancio y el desánimo. Versículos 10 y 11. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Llama la atención este párrafo, porque uno dice: bueno, se burlaron de ellos y se pusieron a orar y siguieron reconstruyendo, ¿no? Los otros dijeron: bueno, los vamos a atacar, y ellos se enteraron de que los iban a atacar y dijeron: no, oramos, Señor, cuidanos, ayúdanos, y montaron guardia. Y ahora de golpe el texto nos dice: se desanimaron, ¿no? Los que estaban cargando dijeron: no, son muchos escombros, ¿no? Se empezaron a cansar, ¿no? Los brazos se le cansaron. Y empezaron a desfallecer, ¿no? Y comenzó a correr este rumor también. Empezaron a decir: bueno, nuestros enemigos maquinan. No sabemos cómo sabían lo que maquinaban los enemigos, pero a veces pasa esto: uno se imagina lo que maquinan los enemigos. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda, ¿no? Y esto nos habla acerca de los ciclos. Y a veces pensamos que aquel que es espiritual siempre tiene que estar ahí arriba. Y la realidad es que hay arriba y hay abajo. La realidad es que nadie está siempre ahí arriba. La realidad es que siempre en la vida de todo creyente, por más fiel a Dios que sea, por más comprometido con el Señor que esté, tendrá sus altibajos. Tendrá algún momento en el que después de tanto resistir, se le cansan los brazos, ¿no? Y en ese momento no es para decir, bueno, no, entonces es todo un desastre, porque si soy así, si tengo este momento de duda, o si tengo este momento de lucha, o si tengo este momento de debilidad, entonces esto no va más. Sino que justamente ese momento es un momento para retomar con el Señor, para volver a buscar las fuerzas en el Señor, para volver a tomar, digamos, riendas en el asunto. Es parte de la vida que en algún momento nos cansemos, es parte de la vida que en algún momento nos desanimemos. Es también momento para retomar. Y tenemos a Jesús mismo como ejemplo de esto. Después de estar en el monte de la transfiguración, uno dice, bueno, súper arriba, ¿no? Con Elías y Moisés, y se manifestó la gloria de Dios y todo. Nos cuenta el texto así en Mateo capítulo 17, versículo 14, cuando baja Jesús, dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se les acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo, que le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se los traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús había subido con 3 de los discípulos, el resto había quedado abajo. Y los que quedaron abajo no pudieron hacer nada. Y entonces Jesús dijo, ¡ah, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. ¿No? Y lo sanó. Dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Se cansó. ¿No? Se cansó de los discípulos. ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganme, muchachos, a ver. ¿No? Y lo sanó y quedó libre. Así que Jesús mismo en algún momento se cansó, ¿no? Y esto no es tan grave. El asunto es seguir en comunión con Dios y seguir construyendo. La sexta cosa para señalar es acerca de los rumores. Los rumores potencian el temor. Versículo 12. Dice, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. La intención aparentemente era buena, porque era de los judíos, ¿no? Es decir, se separa a Israel, porque allá hacía muchos años que eran 2 reinos, Israel y Samaria era parte del reino del norte, ¿no? Pero estos eran judíos que vivían cerca de Samaria, y se ve que de alguna manera escucharon lo que pasaba. Y entonces venían con el cuento, como para decir, bueno, nosotros somos los de ustedes y les venimos a avisar para que ustedes sepan, pero traían estos rumores, ¿no? Los van a atacar por todos lados, están fritos, los van a atacar por todos lados, no hay solución para ustedes, los van a atacar por todos lados, ¿no? Así que no sé, sálvese quien pueda, no sigan construyendo porque los van a atacar por todos lados. Los rumores en sí mismos tienen intenciones de manipulación. ¿No? Por eso se lanzan los rumores. Nosotros como país tenemos una larga historia de saber cómo los rumores corren y cuántas veces han incluso hasta destruido gobiernos y cuántas veces han destruido congregaciones los rumores, ¿no? Estas cosas que se siembran ahí en la oscuridad, ¿no? La gente que es de luz habla cara a cara, la gente que es de luz dice las cosas donde las tiene que decir, la gente que es de la oscuridad lanza rumores, ¿eh? Va por ahí en la oscuridad, medio calladito, por un costadito, ¿no? Y siembra, y siembra, y siembra, ¿no? Siembra cosas que no son del Señor. Y esto hacían estos judíos. ¿Por qué no estaban en Jerusalén ayudando a sus hermanos a reconstruir las murallas? ¿Por qué no estaban reconstruyendo las murallas? ¿Qué hacían cerca de Samaria si ellos tenían el templo en Jerusalén y tenían la capacidad de ayudar a sus hermanos a reconstruir la muralla? Pero no, venían y traían rumores. No, nosotros somos de ustedes, le decían. Pero venían y traían rumores y la intención final era que se dejara de construir la muralla. Eran judíos, tenían que estar ahí ayudando a sus hermanos. Pero no, solamente traían rumores. Finalmente tenemos resumida aquí la estrategia de Nehemías que tiene varios aspectos. y se encuentra entre los versículos 13 al 23, pero vamos a leer solamente algunos para no hacerlo muy largo. Versículo 14 dice: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Entonces, en esta lucha, que es una lucha espiritual, nos dice el apóstol Pablo, podemos aplicar esto también nosotros. No tengan miedo a los embates del enemigo. Cierren esas brechas. No tengan miedo. Peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. Tenemos familia y tenemos familia en la fe por la cual luchar. Así que tenemos que estar firmes en esa lucha que es espiritual y mantenernos en oración, unidos los unos con los otros. Estoy muy contento que los miércoles en la reunión de oración vienen muchos de los jóvenes a la reunión de oración, y aparte de los adultos que ya vienen habitualmente, pero les recuerdo, esa es la reunión más importante de la iglesia, la reunión de oración. Es allí donde nos unimos para orar por el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, por las vidas y por los problemas y dificultades que cada uno tenga. Y dice entonces el texto: hagan esto, luchen, juéguensela por lo que es importante, por sus familias, por sus hogares. Versículo 16 dice: a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. No descuidaba ni la obra ni la defensa. Y para nosotros la defensa es la oración. Así que nos habla de estas dos cosas: de construir y de orar. De mantenernos en construir la iglesia y que la iglesia crezca y se desarrolle, pero al mismo tiempo permanecer firmes en la defensa, en esta lucha que es una lucha espiritual, en oración. Y lo último para señalar, el versículo 19, dice: yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes unos de otros. Pero no se desanima Nehemías por esto, sino al contrario, dice: por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Dice: nosotros estamos arreglando este pedacito, otros están arreglando otro pedacito, y cada uno está construyendo en donde le toca construir. Pero en el momento de dificultad, agrupémonos y resistamos juntos. Y es una figura interesante, ¿no? Porque cada uno está ahí en distintos sectores de la iglesia construyendo y construyendo, pero en el momento de dificultad juntémonos, oremos juntos, resistamos juntos, ¿no? Cerremos filas para que no se nos meta el enemigo por ninguna brecha, ¿eh? No dejemos lugares por los que se nos meta el enemigo que viene a robar, matar y destruir. Estamos juntos en esto que es la construcción de la iglesia, ¿no? Estamos juntos también en la construcción de las familias, estamos juntos en esto que también que tiene que ver con ser de bendición a la sociedad en la que vivimos. Que el Señor nos encuentre trabajando, orando y haciendo esto juntos. Oramos. Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque sos vos el que nos llama a construir, sos vos el que nos llama a poner piedra sobre piedra, sos vos el que nos llama a crecer en la fe y a desarrollarnos individualmente como familia y como iglesia tuya. Señor, frente a las burlas y frente a todas las cosas que a veces escuchamos que pretenden desanimarnos, ayúdanos a permanecer firmes en vos, unidos los unos con los otros y en oración, acercándonos juntos a ti, Señor. Padre, te rogamos que nos ayudes a permanecer no solamente firmes en la oración, sino también en el trabajo, a seguir construyendo tu reino. Señor, frente a la violencia, frente a aquellos que se oponen a la construcción y a la edificación de tu iglesia, ayúdanos a nosotros a permanecer fieles. Ayúdanos a no devolver mal por mal, sino a permanecer en oración y también a permanecer alerta. Si en algún momento nos cansamos y nuestras fuerzas flaquean y nos desanimamos, ayúdanos, Señor, a animarnos los unos a los otros, ayúdanos a volver en oración hacia ti y buscar en ti las fuerzas que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a no distraernos con los rumores, que pretenden desanimarnos. Es más, Señor, ayúdanos a, como hijos tuyos, nunca ser parte de los rumores. Ayúdanos a hablar la verdad. Ayúdanos a hablar en la luz. Ayúdanos, Señor, a hablar cara a cara las cosas con respeto. Ayúdanos a no ser nunca parte de esos rumores que se esparcen en las sombras, porque esas cosas no provienen de ti. Nosotros somos hijos de luz. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo, sino a pelear por las cosas que son importantes, por nuestros hogares y por tu iglesia, para que tu iglesia siga creciendo y en nuestros hogares tu luz siga creciendo. Ayúdanos, Señor, a permanecer alertas, trabajando y orando, buscando el crecimiento, pero al mismo tiempo defendiéndonos, cuidándonos en defensa de todo aquello que pretende atacarnos espiritualmente. Y ayúdanos, Señor, a hacer todo esto juntos. Mientras vamos construyendo, ayúdanos, Señor, para que frente a los embates del enemigo podamos juntarnos en oración y resistir unidos. Que en todo esto se vea que somos un pueblo, que en todo esto se vea que somos un cuerpo en Cristo. Bendecinos, Señor. Bendecinos en la construcción de tu iglesia. Bendecinos en la expansión de tu iglesia. Bendecinos y que podamos ser parte siempre de aquellos que construyan. En el nombre de Jesús. Amén.